tan contentos y radiantes, mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos, dentro de sus alas limpias. No me pide usted, madre. Al salir una advertencia, se ha lavado el consejo. Preparamos el domingo, santa devoción y rezo. Y pobre del que yo vea correr, tanto caro siquiera, porque probaréis de mi zapatilla, durmiendo calientes la noche entera. Una siempre trabajando, sin otorgar recompensa. Cuando lo gracioso del caso es que aconsejen paciencia. Jesús, María y José, asistidme en la agonía. Si contara su tristeza, cuando me aúna una burla, el corazón caritativo tiene escrito su destino. No hay siquiera una esperanza para salvar este abismo. Pobre alma desgarrada, de temores acosada. Enseguida un presentimiento, el abandono en las sombras. Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos, dentro de sus alas limpias. Al salir una advertencia, se ha lavado el consejo. Preparamos el domingo, en santa devoción y rezo, en santa devoción y rezo.